entonces la pregunta clave del asunto sería: ¿habrá alguien aquí que tiene el deseo de servir a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien en este lugar que esté en este lugar con la expectativa de seguir engordándose sentado en la banca? Estamos hablando de palabra, no de grasa, gloria a Dios. Seguir engordándose, aleluya, de más entendimiento, conocimiento, de más provecho, aleluya, suyo para usted mismo. Y no bajo el concepto de llegar a ser un líder en el evangelio, en el ministerio, de llegar a ser, aleluya, un funcionario del reino de Dios. Se me durmieron en los 3 segundos. Hago la pregunta rápidamente y más mexicanamente. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien aquí, aleluya, que está sentado en esa silla con expectativa de simplemente, aleluya, crecer en entendimiento, en intelecto, gloria a Dios, y ser beneficiado bajo lo que pueda Dios ofrecer a través de este ministerio a su vida, y no bajo la expectativa de llegar a ser un siervo de Dios, un ministro de Dios, un líder en el ministerio? ¿Cuántos hay aquí, aleluya, más que para engordarse? ¿Cuántos hay aquí, muchachos? ¡Aleluya! Los niños no dicen mentiras, gloria a Dios, está bien, ahorita comemos algo. ¡Aleluya! ¿Y cuántos habrán aquí, vive Dios, que están aquí con la expectativa de que el plan de Dios se llegue a ser una realidad en su vida y usted pueda, aleluya, funcionar de acuerdo a esta predestinación? Ese es el pueblo de Dios, gloria a Dios. Vive Dios. Pues yo quiero decirte algo, yo te garantizo, yo le puedo garantizar en el nombre de Jesús, porque así Dios ha puesto en mi corazón, y si yo no tengo confianza para creer lo que Dios pone en mi corazón, entonces no debería estar delante de un púlpito, delante de un pueblo, amén. Yo estoy aquí porque le he creído a Dios, porque le creo. No estoy aquí, aleluya, para tratar de motivarte, porque enseñarte eso es algo muy delicado para mí. Decir la palabra enseñar, aleluya, aunque Dios me haya llamado a eso, para mí es delicado. Yo tengo una revelación en cuanto a la enseñanza que va un poquito más allá en cuanto a este asunto, porque aprender, usted puede aprender de la radio, del televisor, de un libro. ¿Se fija? Yo estoy aquí para motivarte, para apretarte los tornillos y que usted funcione bien dentro del reino de Dios, de acuerdo a su voluntad para tu vida. Oren conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Jesús. Pues yo quiero decirte que Dios me ha mostrado que genuinamente, de aquí, específicamente este grupo que está aquí, hoy precisamente, ni uno más, ni uno menos, Dios les ha llamado para funcionar en su reino, en un ministerio específico. Dios es lindo. Dios es lindo. Mira, Dios me ha puesto a orar en estos días, aleluya. Gloria a Dios por pastores de jóvenes. Dios me ha puesto a orar en estos días, gloria a Dios, por pastores de obras que se van a abrir en otros sectores. Tal vez, aleluya, vive Dios en el área donde usted, cada persona, verdad, radica. Solo Dios lo sabe. Pero Dios sí, aleluya, está llamando pastores, está llamando a maestros, está llamando pastores de jóvenes también, está llamando evangelistas de este lugar, está llamando a servir también. Aquí está el asunto, la gente quiere solamente los llamados que suenan con título, más todos somos llamados al servicio. Amén. Aquí hay personas que Dios me dijo que han sido llamadas, y yo he estado orando por esas personas que Dios presentó, han sido llamadas a servir las necesidades de aquellos en sus comunidades. Esto es un ministerio. Eso es un ministerio. Para mí, el mejor ministerio. Para ti. Aleluya. El que usted pueda, aleluya. Imagínese, el centro misionero, aleluya, tiene un departamento que también lleva ropas, aleluya, lo que no tiene, un departamento que en tiempo de frío, ahora que se acerca la crisma, gloria a Dios, como el pastor ha sentido en su corazón, ¿verdad? Sábanas, corchas, aleluya, ¿verdad? Los menos afortunados, y para que no tengan frío, calentadores, gloria a Dios, un tipo de servicio donde es un día este departamento se dedica específicamente a alimentar a los que no tienen comida. Gloria a Dios, a llevarle, ¿verdad? Su comida para esta semana. Vive Dios. Mientras más pueda ofrecer el centro misionero los levitas a la comunidad y a las necesidades del reino, mayor va a ser la bendición que Dios pueda proveerles. La bendición de Dios viene a un ministerio cuando en el ministerio, número uno, el pueblo está con el deseo ardiente de hacer algo para la obra. Número uno. Número dos, cuando en la cabeza de los pastores es el sentir de saciar las necesidades de aquellos, no solamente dentro, sino también afuera. Cuando Dios ve eso en el corazón, Dios dice, a este ministerio hay que suplirle, a este ministerio hay que bendecirle, porque ahí están esperando nada más las condiciones, las herramientas para salir corriendo a poner en efecto lo que Él plantó en tu corazón. Quiero explicarte que Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios es el que te envía desde antes de tu nacimiento. Ya conocemos todos este asunto. Vive Jesús. O sea, estamos hablando del discípulo que va a ser líder, por supuesto, porque el discípulo es aquel, aprendimos, que aprende, que imita a su maestro y pone en práctica todo lo que aprendió de su maestro. ¿Se fija? Así que, primero tú, usted es un discípulo, pero mientras usted se está alimentando, ¿verdad? Usted ya tiene la disposición de ir a hacer de acuerdo a como su maestro le enseña. ¿Amén? Sí. Quiere decir que todos los discípulos de Cristo son llamados a liderazgo. Es por eso que tenemos que entender antes de nada qué es un líder. ¿Alguien me pueda dar su opinión rapidito? Liderazgo, líder. ¿Qué es un líder? Definición de líder. Mateo 28:19, vamos a ver si estoy correcto. Esto se conoce como la gran comisión o la regla de oro. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, Dios envía a sus discípulos a que vayan y hagan, aleluya, discípulos, y les enseñen y sean líderes en las naciones, y les enseñen a guardar todas las cosas que Dios nos ha mandado. ¿Estamos todos aquí? Quiere esto decir que no existe tal cosa como un comebanca en la voluntad de Dios. Quiere esto decir, aleluya, que aquella persona que no siente en su corazón servir a Dios es porque esa persona no tiene a Dios. Detalle. Vea conmigo, ouch. Si usted está recibiendo palabras, ya Dios ha puesto en tu corazón el sentir de ir y llevar la otra vida. Si usted no siente hacer esto, es porque usted no está en Dios y Dios no está en usted. Eso es claro y preciso. Porque el Espíritu de Dios no busca lo suyo propio. Cuando te digo el Espíritu del Señor, yo te estoy hablando del Espíritu que influenciaba en el sentir del Dios al cual servimos, que es Cristo. Cristo no buscaba lo suyo propio. Cristo vino a servir, no a ser servido. ¿Habrá bien aquí? Cristo dejó, aleluya, el trono, se quitó, aleluya, su corona y su toga, aleluya, para hacerse, ¿qué? Nuestro siervo. Si miramos todas las características de cómo Cristo sintió, qué hizo, por qué hizo cada cosa, qué hizo, gloria a Dios, podemos entonces nosotros autoexaminarnos y escudriñar si genuinamente nosotros estamos en el Espíritu de Cristo. Cristo hizo conforme al Espíritu que estaba en él, que era el Espíritu del Padre, la voluntad del Padre. Por eso él decía, aleluya, yo no estoy hablando yo por hablar, yo hablo todo lo que me dice mi Padre que yo haga. Y que diga, estamos todos aquí. Qué detalle poderoso ese, gloria a Dios. Quiere decir que como Cristo tenía el espíritu del Padre, Cristo estaba en acorde con el Padre, Cristo hacía conforme al Padre. Si usted tiene el espíritu de Cristo, usted entonces siente como Cristo, hace como Cristo, conforme como Cristo hizo. Si usted no siente hacerlo así es porque hay un problema. Usted tiene un problema. ¿Se fija? Hay una contrariedad. Todos los que estamos aquí tenemos que tener el mismo sentir de servir a Dios. Esto es por ley, aprendimos anteriormente los servicios pasados. Es una ley, es la ley de Cristo, el que usted lleve la carga de su hermano, aprendimos acá. Mira qué detalle bonito. Aleluya. Un líder es aquel que tiene la capacidad de influenciar a otros. Diga conmigo, capacidad. Ahora, el asunto consiste en lo siguiente. Si esa capacidad se aprende, se forma o se nace con la misma. Se aprende. También, hermana Berta, sí se aprende, aleluya. Pero hay algunas personas que nacen, aleluya, con este don de liderazgo de manera innata. Nacen con este asunto. Aleluya. Ahora, vamos a decir, en el centro misionero, ¿quién es el líder del centro misionero? Un buen punto, estuvo buenísimo allá. Qué bueno está eso, Tairi. Tairi fue quien me hizo esa observación en estos días, me quedé por ahí, porque es una realidad. Venga conmigo. Usted sabe que en una compañía puede haber un jefe, mas sin embargo, el jefe no es el líder. Fíjate qué cosa, porque hay otra persona que tiene más liderazgo para influenciar las vidas y llevarlas a hacer lo que quiere esa persona por encima del jefe. ¡Qué bombazo! Entonces el hecho, aleluya, de que uno sea jefe no nos hace líderes. Esto es, aleluya, como cuando tú ves un niño chiquitito en el grupo de los niños dirigiendo a todos los grandes. Ese niño nació, aleluya, con ese asunto, de manera innata. Él lo heredó, Dios se lo dio, como haya sido, gloria a Dios, pero con eso nació. Sin embargo, el liderazgo es algo que aunque usted haya nacido, aleluya, con este talento, debe de ser pulido, debe de ser reformado, debe de ser formado. Existen estrategias, existen técnicas para poder cumplir su función, como es debido, en su liderazgo. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que es recomendable a los pastores, gloria a Dios, como también a los líderes y a los llamados, ¿verdad?, por venir, vive Jesús, o en camino a la posición a la cual Dios le ha preparado, deben siempre tener en mente que es su deber mantenerse estudiando la materia del liderazgo. Parece mentira, pero la materia del liderazgo es algo súper complejo. Ser líder, mucho más ser pastor. Esto es súper complejísimo. Pareciera fácil, aleluya, usted simplemente decir, bueno, pues yo soy el líder de los jóvenes, un ejemplo. Pero si usted es el líder de los jóvenes y el pastor de ese lugar le encarga, vamos a decir al hermano Jaime, un ejemplo, a los jóvenes, Jaime tiene que tener, aleluya, las condiciones para poder cumplir la función que el pastor le delegó. ¿Cuál sería esa función? No, no es solamente decir un ejemplo, yo porque siempre fui alto, siempre fui líder, y no por alto. El líder puede ser un chiquitico como Napoleón, como Hitler, imagínate tú, como Fidel Castro, santo, qué talento, aleluya, en liderazgo, influencia, hermano, la mente, y lo hacen a la gente hacer lo que ellos quieren. Oh, ¡qué bombazo! Entonces, ¿qué pasa? El hermano Jaime no solamente debe poder decir, ok, todo el mundo, estira India, pum, los grandes primero, los más pequeños atrás, viceversa, ok, fulanito para la izquierda, tú para la derecha, tú me sientas aquí, eso parece ser un líder, amén, parece ser un líder. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando tal vez dentro de estos jóvenes, vamos a decir, hay uno que está depresionado, vamos a decir, usted lo ve depresionado, quiere estar solo, usted ve que hay una anomalía, hay algo que no es normal en este joven? ¿Quién debe acudir a esa necesidad? ¿El pastor o el líder que el pastor delegó para esa función? ¿El líder? Claro que sí, pues el pastor no puede tocar todos los instrumentos, cantamos, tocamos la batería, el piano, ¿hello? Entonces, por eso que los pastores delegan posiciones. Y ese es el plan de Dios, y es eso, aleluya, la visión en la cual se encuentran sus pastores, aleluya, y se encuentra este siervo orando para que Dios se pueda glorificar en este asunto, vive Dios. Poder delegar funciones para trabajar en un equipo y este asunto se pueda dar por hecho, podamos triunfar, aleluya, en la encomienda divina de Dios. Quiere esto decir que a Jaime le toca aprender, prepararse desde antemano a ver cómo podemos aconsejar a un joven. ¿Se fija? ¿Cómo en caso de depresión, cómo puedo aconsejar a un joven? Pero esto debe estar en mi vida, este asunto, este sentir de cómo saciar una necesidad específica en el área cualquiera sea, en el departamento que a mí me han puesto, debe estar en mí. Si es que yo soy un líder. A mí nadie me tiene que decir, fulanito, prepárate. Entiendo yo que el Señor preparó a sus discípulos antes de enviarlos a evangelizar. Entiendo yo, mire, yo soy evangelista. Yo soy evangelista, cumplo con esa función, Dios me dio los 5 ministerios, ahora estoy enseñando aquí, mañana estoy evangelizando allá, luego estoy pastoreando en otro lugar, ¿qué vamos a hacer? No es qué ministerio tiene el pastor Víctor, los 5 ministerios del Espíritu Santo. Este es el ministerio que Dios me dio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Antes de que Dios me enviara a ser evangelista, porque cada cosa tiene su tiempo, su etapa y su momento, gloria a Dios. Yo sentía en mi corazón prepararme con esa función. Yo sentía en mi corazón, por muchos años me estuve preparando sin ser evangelista, era simplemente un pastor. Por muchos años, aleluya, me paraba delante de un espejo y decía, ¿cuántos alaban la gloria de Dios? Yo mismo, aleluya, un espejo por años. En inglés, en español, he querido aprender, aleluya, precisamente libanés, italiano, chino, aprendiendo idiomas con ese fin de poder ser utilizado, aleluya, hasta en esas ciudades o en esas naciones. Pero esa es mi expectativa de años. Pues Dios dijo un día, papi, ya está suficiente listo. Y cuando yo menos me esperaba, en el diciembre del año 2006, me dijo, papi, prepárate, que cerramos esto y vas a viajar. Aleluya. Pero ¿cómo así? Hemos sufrido mucho, mi esposa y yo, con ese asunto, ese cambio. De repente estamos acostumbrados a una congregación, estamos acostumbrados a ese calor humano, nos sentimos hasta solos. Amén, porque estamos acostumbrados a esas actividades 24 horas al día, todos los días, así, así, así, pero Dios cambió el plan. ¿Qué vamos a hacer? Todo tiene su momento. El asunto consiste en que yo me preparé por años. Cada persona que ha sido llamada por Dios, lo cual es todos, hello, debe de tener en su corazón, yo te estoy hablando de lo que debe de ser, si usted no lo tiene, entienda que hay algo anormal en usted, y ore a Dios rápidamente para que lo componga. Por eso te digo lo que es y lo que no es, lo que debe de ser y lo que no, gloria a Dios. Se supone que cada llamado deba de tener la diligencia en su corazón, si usted tiene el fin de llegar a servir en el reino de Dios, de prepararse en las condiciones específicas que va a demandar la posición a la cual usted anhela llegar. ¿Estamos aquí? Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, pues yo aprendí, aleluya, a través de esa experiencia que tuve con estos evangelistas, pues Dios me dio un mensaje profético para ellos, pero yo aprendo de eso para mí también, gloria a Dios. Y el mensaje fue el siguiente: ustedes tienen que vivir, vestir, comer, hablar y orar como evangelistas. Ustedes tienen que comenzar a ponerse el uniforme y las condiciones que demanda Dios para un evangelista. No vamos a estar jugando todo el día a Nintendo, no vamos a estar todo el día pajareando, haciendo chistes, no vamos a estar todo el día viendo televisión, no vamos a estar alimentando nuestra mente, nuestro corazón en cosas que nos son de beneficio a mi función dentro del reino. ¿Qué tal si en vez de estar viendo, aleluya, programas de televisión X, no sé, cualquier estupidez, vive Dios, Uno puede sacar su tiempo, yo saco mi momento, quiero que sepan y le hago un balance. Y yo soy muy transparente en estos asuntos, mucha gente me critica. En realidad, pues, gloria a Dios, yo los amo también, están escuchando, ¿verdad?, a través de estas grabaciones. Pero yo tengo que ser transparente, vive Dios, para que usted vea un balance. Porque no podemos ser todo radical, aleluya, nos bocamos. El caballo que va de frente, aleluya, se va a ir de boca. Tenemos que tener un balance. Mi esposa trabaja en HIV, hemos encontrado, aleluya, un tesoro allí. Porque hay una máquina que tú sacas la película por $1. Gloria a Dios, vive Dios. Antes rentábamos películas y salían hasta $7 y no podíamos rentarla. Cada vez que llegábamos decía, señora, pero esa es vieja, cogimos la más vieja, $7. ¡Santo! Entonces ya no podemos rentar películas, aleluya. Lo encontramos ahí, un tesorito. Usted, mi esposa, Sakiti, cuando va a tener libre el otro día, saca un par de películas por $1. Y ese es el tiempo para nosotros como familia compartir. Después que ella me hace mi comida, Victoria se prepara las pijamas, preparamos el heredón, las almohadas, ponemos nuestro televisor, aleluya, y ese es un momento para compartir. ¿Qué hizo el pastor Víctor durante todo el día? Yo, porque hay gente criticona. Pues mira, hoy me levanté, no sé a qué hora, aleluya, yo vi a mi esposa al trabajo, vi de Dios, regresé, vive Jesucristo y comencé a ministrar pastores. Comencé a ministrar pastores. Edité 3 videos que ya están, aleluya, en el internet, en YouTube. Vive Dios, ya están ahí, vive Dios, esto está haciendo un palo. Estamos hablando de casi 300 y pico personas por cada video semanal. Su gloria a Dios está llegando. Esto es una sola página, sin contar los otros medios en donde está ese video, que están llegando otras vidas que no tengo los números. Entonces, pues, gloria a Dios, estoy llegando a las naciones de una manera o de la otra. ¿Qué hizo el pastor Víctor por 3 horas antes de venir acá? Estaba precisamente ministrando un problema marital de pastores. Pues todo el día yo me la paso estudiando, buscando qué hacer para el Señor. Yo tengo derecho a sacarme 2 horas en la noche con mi esposa y mi hija y compartir una peliculita. Siempre y cuando la peliculita, ¿verdad?, no esté fuera, ¿verdad?, de las leyes de Dios ni las leyes de este mundo. No hay nada malo en eso. ¿Pero de qué se alimentó la mente del pastor Víctor durante el día? De palabras. Dando es como se recibe. A mí me fascina, aleluya, cuando alguien me llama y dice, pastor, mira, no te he llamado, no te hemos llamado, tenemos este problema, pero es que nos han dicho que usted es un hombre ocupado. Pero si este dando es que yo recibo. Aleluya, yo no estoy esperando tu billete, yo no estoy esperando tu dinero, yo no soy brujo, aleluya, para cobrarte $20 por cada consulta. Pero el que yo puedo ofrecer mi tiempo para orar por ti, para servirte, para aconsejarte, eso, al obrero es digno de tu salario, Dios me lo paga. Familia, tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a como nosotros sentimos en nuestro corazón. Si usted quiere ser evangelista, comience, aleluya, a poner su mente, a disponer su mente para que sea edificada, para que sea instruida, formada, aleluya, tu carácter, tu conciencia, tu sentir, de acuerdo a la función que Dios le llamó. Utilizar el ejemplo del joven Jaime. Así es consecutivamente con todos los departamentos dentro de un ministerio. El departamento de copastores, aleluya, de una iglesia, es importante tocar este punto, porque los ciegos necesitan esa ayuda aquí, en este lado de México, ¿verdad, pastores? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una función delicadísima. Yo conozco muchas vidas, aleluya, que son gente linda para ser pastor. Gloria a Cristo. Ustedes, de joven uno, puede estar hasta jovencito y uno lo ve bien bonito, limpiecito y todo, y dice, ay, mira qué lindo ese joven hasta va a ser pastor. Parece un pastorcito porque se ven tan limpios, tan chulos, ¿verdad? Y hay adultos que yo veo y digo, mira qué bien se ve este hombre, aleluya, para servirle a Dios. Este hombre siempre tiene su barba limpia, siempre está recortadito, siempre está, aleluya, chévere. Pues ese hombre, a mí me gusta su apariencia para que sirva a Dios. Eso no tiene que ver con las condiciones internas, ¿amén? ¿Ahora qué pasa? Los pastores de este lugar convocó los aspirantes a esta posición. Y quiero aclarar una cosa, hay personas que aspiran y a otros Dios los mandó. Amén. Dios aquí ha hablado, vive Dios. Aquí hay dos parejas precisamente que son la familia de la Rosa y la familia de Luya del hermano Cortés, que del primer día que estuvimos aquí, gloria a Dios, el Señor presentó esta situación. Gloria a Dios, hay llamado, eso no está del hombre, hay llamado. El asunto consiste, vamos a decir que usted aceptó, aleluya, la identificación de Dios, una confirmación, mira, pues yo sí he tenido sentido hacer esto, o como si no lo haya sentido también, pero tal vez usted quiere, gloria a Dios, esa posición. Aquí viene el siguiente. Aleluya. Usted tiene que entender que el que se ponga la corbata y la chaqueta, aleluya, no le hace pastor. Que el que usted se le dé la oportunidad, aleluya, de tomar el control, tengo que aclarar esto, se le dé la oportunidad de tomar el control cuando los pastores estén ausentes para cumplir X función que los pastores principales han delegado sobre su vida, esto no le hace pastor. El pastor es pastor cuando hace la función de pastor. Estamos aquí. Gloria a Dios. Entonces quiere decir que los aspirantes a este ministerio tienen que tener en claro que es necesario para que Dios te escoja, porque vamos a creer que Dios es quien le escoge y le pone, aleluya, gloria a Dios, debe de tener esa diligencia por estar preparado y poder, aleluya, cumplir con todas las necesidades del departamento del pastorado. Número uno, organización en su vida personal como también espiritual. Sacar un tiempo para orar por las necesidades del ministerio. Número dos, prepararse, ya sea por medio de libros, ya sea por medio de prédicas, hay sinnúmero de maneras para que usted se vaya preparando en lo que es la consejería. Consejería, porque una de las primeras obligaciones que tiene el pastor, en este caso estamos hablando más todavía, el copastor, gloria a Dios, va a ser el ministrar vida, va a ser el orar por vida. Estamos aquí. Usted tiene que tener esto en mente. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios está mirando cuán preparado usted está para ser de bendición para la vida. Dios es quien le pone o Dios es quien le quita. Mira qué detallito, precisamente eso. Ya usted tiene que estar pensando, gloria a Dios, un plan de antemano, una estrategia futura, no presente. El líder prepara futurísticamente, el líder planea, el líder prepara estrategias de trabajo. Los pastores, aleluya, refiriéndole en este caso a los copastores de este lugar, gloria a Dios, ejercerán en este lugar X cantidad de tiempo y Dios los planta. Habla bien conmigo. Dios los enviará a lo suyo. Pero aprendimos en la clase pasada que antes de usted llegar a la posición, usted tiene que servir en la posición. Estamos aquí. Entonces, ese pastor con mente de líder va a estar preparando programas de estrategia. Tal día vamos a estar orando en tal lugar, por decirte algo, un ejemplo, gloria a Dios, por las vidas de aquí del área de Reynosa. Tal día programamos un ayuno. Tal día lo sacamos para ir a visitar las vidas. Tal día, te fijas, cómo está programando un horario, un calendario, está siendo diligente con su posición, de tal hora, voy a estudiar. Hello. De tal hora, voy a orar. De tal hora, voy a ministrar. Qué lindo el Señor. Ay, ay, ay, ay, ay. Habrá bien que alaba a Dios. Bueno, eso es tener un corazón de líder. Cuando usted está mirando, aleluya, pensando futurísticamente, cuando usted está planeando estrategias de combate o de función, de trabajo, para hacer que efectivo. Diga conmigo, efectivo. Dios no está buscando ponerle a usted una posición en la cual usted simplemente se va a bendecir a usted mismo. Dios está buscando que usted sea efectivo, que usted lo haga bien. ¿Por qué? Porque mañana Dios le va a plantar, no solamente para que sea de bendición para el centro misionero en su tiempo de servicio, pero cuando Dios ya le plante, aleluya, ¿a dónde lo llamó? Pues usted genuinamente pueda ser de bendición. Gloria a Dios, siendo efectivo, gloria a Dios. Para aquellos que tienen internet, existen muchísimos, aleluya, seminarios, medios, videos, precisamente, gloria a Dios, que usted puede pues sacarse un tiempo, los más mayorcitos, mira hija mía, búscame un liderazgo, vamos a sacar tal hora, tal día, me voy a sentar a escuchar el tema, me voy a sentar a prepararme, a tomar nota, gloria a Dios. Y si hay una escuela cerca, gloria a Dios, ¿verdad? Una escuela tal vez teológica, pues mira, tienes que mirar las cosas diligentemente. Porque lo que hacemos para el Señor, tenemos que tener la expectativa de hacerlo con excelencia. ¿Habrá bien aquí? Esto es para el líder que Dios llama. Usted está aquí en este día, quiero decirte, porque usted es un escogido, no un llamado. Hemos hablado que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Usted está aquí en este día porque usted es un escogido, no un llamado. Los que faltaron hoy eran llamados, no han sido escogidos. Ay, es que está frío. Ay, es que no he cocinado y no me voy a ir con hambre. Ay, es que no dormí bien, no me tomé la siesta del día y no voy a ir para allá para que me dé sueño. Reprende el sueño, reprende al hambre, reprende cualquier tipo de inconveniencia u oposición y vete, aleluya, diligentemente a prepararse al centro misionero para el plan y propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Gloria, gloria sea el nombre del Dios de Dioses. Y vamos a estar trabajando con esto, Pastor Jesús, aleluya. Básicamente lo que estamos presentando, de lo que estamos hablando, es simplemente, ¿verdad?, de las posiciones, de lo que Dios espera, de lo que Dios busca, de lo que Él demanda, gloria a Dios, pero no estamos hablando estratégicamente por departamento, amén. Va a haber un momento, debe de existir un momento, aleluya, en donde los departamentos individuales específicamente reciban el entrenamiento para la posición de ellos específicamente. Los que son intercesores tienen que ser específicamente, aleluya, individualmente entrenados para su función de intercesor espiritual. ¿Hasta qué punto meter la mano? ¿Hasta qué punto sacarla? ¿Cómo se hace así? ¿Cómo se hace allá? Gloria a Dios. Los que van a ser, aleluya, ministradores, evangelistas o pastores, pastores de jóvenes, todo eso demanda una específica, vive Dios, entrenamiento. Vive Dios. Vive Jesucristo. En cuanto a lo que comentamos anteriormente, yo pregunté que quién es el líder de este ministerio y todos dijeron el pastor. Se supone que el pastor sea el líder de este ministerio, se supone que el pastor sea la persona con la capacidad de influenciarle a usted, aleluya, a X convicción o a X posición, se supone, aleluya. Usted tiene que depositarle, como me decían a mí cuando era barbero, si no confío en mi barbero, no puedo confiar ni en la mamá que me parió. Sí, porque imagínate, yo soy quien tengo la navaja en la mano. Hello. Usted tiene que confiar en mí. Igual espiritualmente sucede, gloria a Dios. Si usted no confía en que al siervo que Dios ha puesto como pastor es el utensilio para encaminarle a usted a donde Dios quiere que usted llegue, pues entonces estamos mal, gloria a Dios. Si usted confía, aleluya, que estos siervos Dios los llamó para ejercer como pastor, entonces usted no tiene problema ninguno para sujetarse a ellos, para reconocer su posición, para respetar su posición. ¿Hablaré conmigo? Para contar con ellos antes de tomar cualquier decisión. Pero esto es para el que cree. Todos los asuntos bíblicos, aleluya, o espirituales tienen que ver con creer. Esto es para el que cree, gloria a Dios. Vive Dios. Es más, si no creen esto, entonces los pastores no pueden ser de bendición para su vida. Es curioso notar, pues yo ministro muchas vidas, ¿verdad? Normalmente, diariamente, vamos a decir, no sé, 5, 6, 10, no sé. No importa, a veces 3, no sé, la cantidad, ese no es el punto. Pero es muy curioso hacer esta nota. Vamos a decir de 5 personas, gloria a Dios. Hay un círculo, una congregación o una familia específicamente que siempre se le da todo el momento que yo oro. Algo sorprendente. Gloria a Dios. Sí, yo me he puesto a estudiar a través de los años porque, aleluya, pueden haber unas iglesias y todos nos amamos, todos estamos bien, pero hay una iglesia que recibe de una manera anormal, sobrenatural, el concernimiento de lo que yo oro por esa vida. Padre, ¿por qué? Y por eso me esfuerzo más, y por este puedo estar hasta haciendo otra cosa, gloria a Dios. Y el Señor me pone, aleluya, la palabra indicada. El Señor me enfoca mucho a ese punto. Y no es porque dé más dinero que los otros. Así que, Señor, encima de que lo pone el Señor aquí en mi mente, recordándome la causa, lo pone en mi corazón. Encima de eso, cuando le pido, lo concede en el momento. Y Dios me dijo, Siervo, es que para que yo obre, no solamente tienen que creer en que yo pueda hacer el milagro.